miro por mi ventana, todavía no aparece ese solcito que dice el servicio meteorológico que en algún momento tendría que asomar entre las nubes. Dígalo acá. Bueno, porque no da nublado pleno, da algún solcito ahí a que... A las 4 de la tarde dice que va a salir el sol. Bueno, recién. Un poquito aunque sea para secar. Son 6 los grados que atravesamos ahora, una humedad del 66% y el viento a 16 kilómetros por hora. Muchos 6. Para ¿qué? Jugarle a la quiniela. ¿Ah, no sí? Sé, te estoy tirando una data ahí. La verdad es que me vendría muy me vendría muy para bien. Recuperar el para gasto del auto. Un poco, vamos sí. A recibir ahora a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Buen día, Cintia. Buen día al equipo. ¿Cómo les va? Acá andamos. ¿Vos? Bueno, cuando no mintiendo, el Servicio Meteorológico Nacional. Ahí está, claro. No digas así, no seas malo. No digas no diga que mienten. Con la plata de los jubilados. Decí que le erran, no seas malo. Bueno, de sol no hay. Les aviso porque estoy mirando el cielo. Está nublado. Está un poquito más abierto que hoy más temprano. Uh-huh. Pero el sol no está. Uh-huh. Ni en pedo. Uh-huh. Acá tampoco. En Tuay bueno. Tampoco. Como en Córdoba. Claro. Bueno, y ahora se levantó un vientito en Santa Rosa, así que se bajó un poquito la temperatura. Y bueno, ojalá que si se mantiene así, va a estar linda la siesta como para andar por ahí. Muy bien, Maurito. Por ahí, bueno, por ahí yo me salgo una caminata a la siesta, sí, puede ser. Sí, siempre le metemos alguna cosa. Sí, tal cual. Como para hacer algo para no aburrirnos. Tal cual. Bueno, Cintia, desde Luz y Fuerza La Pampa salieron a desconocer y sobre todo a repudiar un acta firmado entre el gremio Luz y Fuerza Mercedes y la Cooperativa Popular de Electricidad. Dijeron desde Luz y Fuerza La Pampa que es un acta intimidatorio que va en contra de los derechos de los trabajadores, sobre todo a peticionar y a reclamar, que es propia de la dictadura y es un acta cavernícola. Todo eso lo consideró Julia Costa en una conferencia de prensa que brindaron hace un ratito en Luz y Fuerza La Pampa, y sobre todo pensando en el reclamo que están haciendo los autoconvocados. Este acta fue firmado, como les digo, por Mercedes, Luz y Fuerza Mercedes, por la cooperativa, pero no por la Secretaría de Trabajo. Y eso es un dato importante a tener en cuenta. Dicen desde Luz y Fuerza La Pampa que siempre acompañaron el conflicto, aunque tomaron distancia y se aguantaron, así lo dijeron, así lo consideraron en esas palabras, para no dividir al grupo de autoconvocados. Si le parece, escuchamos a Julio Acosta, integrante de Luz y Fuerza La Pampa. Dale. Bueno, justamente nosotros hemos sufrido ataques y nos ponían a nosotros en la misma condición que la otra organización sindical de que no teníamos, de que no acompañábamos el reclamo. No salimos a aclarar nada, nos aguantamos todas esas cosas que no eran ciertas porque nosotros sí habíamos adoptado una actitud de acompañamiento y de respaldo a ese reclamo, justamente para no caer primero en apoderarnos de un conflicto que era del que éramos parte pero que no lo habíamos iniciado institucionalmente nosotros. Y desde el punto de vista ético no correspondía. Pero también nos lo aguantamos para no generar división entre los trabajadores, ¿no? Pero ya este acta, digamos, cavernícola, reaccionaria, propia de la dictadura, de personas, digamos, que no comprenden lo que ha avanzado el concepto de libertad sindical, no comprenden lo que es el derecho a huelga, no comprenden lo que es, digamos, la representación, la libre elección de cada uno de los trabajadores, digamos, y le quieren negar esos derechos fundamentales, como te decía recién, que son considerados derechos humanos. Bueno, esto ya es demasiado y por eso salimos a hacer esta conferencia de prensa, denunciando que esto no puede ser, nosotros lo vamos a desconocer, vamos a negar en todos sus términos este acta y además, le vamos a aconsejar a nuestros compañeros no aceptar de ninguna manera, digamos, ninguno de los términos en que está redactado este acta. Además, Mercedes, también la Subsecretaría de Trabajo tiene alguna... ¿alguna consideración en esto? Digo, porque lo firmó también el Secretario de Trabajo. No, los que lo firman son María Esther Trapani, que es una abogada de la FATLIR, digamos, Bartow, que es el secretario gremial o prosecretario gremial, es autoridad del sindicato Mercedes, lo firma Exter, que es el tesorero de la cooperativa, lo firma Agustina Manso, que es la secretaria de la cooperativa, y Alfredo Carrascal, que es el presidente de la cooperativa. Este es un acta que está redactada por la organización sindical. Por la organización sindical. Porque dice, en una parte, es tan evidente esto que por eso es la indignación nuestra, dice que la cooperativa reconoce a nuestra organización sindical. No es que reconoce a la organización sindical. Si esto se hubiera redactado en relaciones laborales, estaría redactado de esa manera. No, dice a nuestra organización sindical. Bueno, esa es la prueba evidente de la entrega, de la traición, que están haciendo sobre los derechos de los trabajadores. Bueno, lejos de arreglarse el conflicto con los autoconvocados y sobre todo con los gremios que participan o están apoyando este reclamo, esto todavía está latente. Dicen desde Luz y Fuerza que van a tomar decisiones que se arreglen en asamblea. Y justamente mañana hay una asamblea de autoconvocados en la Cooperativa Popular de Electricidad para saber si continúan con las manifestaciones o no, porque también tiene mucho que ver los descuentos que se hicieron de los sueldos, ahora devueltos o con el compromiso de devolver los descuentos de parte del Consejo de Administración, pero esto continúa y también después de este acta, desde el gremio Luz y Fuerza van a mandar una nota a la Secretaría de Trabajo también para dejar constancia de este desconocimiento que están haciendo de este acta que firmó Luz y Fuerza Mercedes con la Cooperativa Popular de Electricidad. Un acta que en el punto cuarto dice: aquellos trabajadores y trabajadoras que a partir de la notificación de este acta realicen acciones individuales o plurindividuales sin respetar las normas que amparen legalmente esas medidas, sufrirán las consecuencias de las acciones que legalmente la cooperativa tiene derecho a ejercer. Claro. Ese es un punto. Un acta que firma un gremio, claro, que le dice no reclamen. Claramente. Básicamente. Claramente. Bueno, es realmente sí, es muy muy muy muy muy grave que un gremio firme ese acuerdo con una patronal. Y también que bueno que inédito. En este mismo acta la cooperativa reconozca únicamente a Luz y Fuerza Mercedes como el único gremio, que también recordemos que Alfredo Carrascal hace un tiempito atrás salió haciendo declaraciones diciendo que no iban a arreglar nada por fuera de las entidades gremiales. En este caso, por fuera de Luz y Fuerza Mercedes. Bueno, la verdad que me da mucha tristeza como los cauces que va tomando este conflicto. Mauro, ¿tenemos alguna voz institucional del Consejo Directivo de la Cooperativa? No, porque por lo menos no creo que en este momento quieran salir a hablar. Por lo menos esa es la información que tenemos. Vamos a ver si en algún momento hay una voz, porque me parece que es la voz que falta, por lo menos para escuchar, más allá de estas decisiones que tomaron los gremios y en este caso también los autoconvocados. Perfecto. Gracias, Maurito. Volvemos en un ratito nomás. Nos reencontramos en un ratito. Dale.